we see Willis coming out. Canasta, canasta, canasta, canasta, canasta de Michael. Me llamo Michael, Michael Jordan, como James, James Bond. I have a dream, I have a dream. One day on the rail to I have a dream. Escuchar una palabra que para mí va a ser muy importante. Baloncesto. Buenas noches y perdón por el retraso. Ya estamos aquí en el programa número 2 emitiendo en directo del Sputnik Basket Time desde Lavapiés, ultrasótano de un edificio con mucha comunicación y por eso parte de los problemas. Queríamos contaros un poco que después del primer programa ha habido muchas críticas, pero también alguna felicitación. Hemos salido en la revista Gigantes, lo cual para nosotros es un gran honor. Y una vez más, como ocurrió en el primer programa, pues estamos aquí muy bien acompañados por varias personalidades del mundo del baloncesto y su entorno en un sentido amplio, y también por unas botellas de ginebra, tónica, cerveza, bueno, esas cosas. Tenemos también ya una cuenta de correo para los que queráis escribir, mandar sugerencias, críticas, etcétera, etcétera, que os la voy a decir rápidamente. Es sputnikbaskettime, con una sola T y todo junto, sputnikbaskettime@gmail.com o gmail.com, como prefiráis. También en Twitter nos podéis seguir, si ponéis twitter.com/sputnikjkb, nos localizáis. No lo vamos a retransmitir finalmente por Twitter, que era lo que deseábamos. Pero bueno, ahí estaremos y ahí iremos comentando. Luego repetiremos las direcciones porque con el retraso Pepu creo que nos está esperando. Juanma, ¿qué efemérides así brevemente tenemos relacionadas con este maravilloso día? Bueno, pues un tal día como hoy, 7 de abril, en 1860, nació Will K. Kellogg, fundador de la compañía de cereales Kellogg. Que lo patrocina a los estudiantes, esto es, es importante. No nos pagan por decir esto, pero queríamos comentarlo. En 1894 nace el escritor inglés Gerard Brennan, del cual recomiendo que os leáis El laberinto español, un gran libro para entender la historia contemporánea y las causas del origen de la guerra civil. Perfecto. En 1915 nace una gran, gran cantante de jazz, Billie Holiday. Maravillosa voz. En 1926, dato muy curioso, una mujer de 62 años, recién salida de un psiquiátrico, hiere a Benito Mussolini de un disparo en la nariz. ¿Lo del psiquiátrico y lo de la nariz tiene relación o...? Yo creo que sí. Vale, vale. En 1939 nace Francis Ford Coppola. En 1960, Apocalipsis Now, obligatorio. El Padrino. En 1965 se registran las GAE bajo el nombre de Ángeles, la ministra González Inde. Sin comentarios. En 1966 es recuperada en Palomares la bomba H que cayó 3 meses antes desde un avión estadounidense. ¿Algo que decir de tu amigo Fraga? Fraga, mítica foto de Fraga en bañador. En 1969 es la fecha simbólica del nacimiento de Internet, con la publicación del RFC. Y en el 2003, tropas de Estados Unidos penetran en el corazón de Bagdad y ocupan 3 palacios presidenciales. Pocos días antes estábamos nosotros ahí, en Bagdad. Efectivamente. Y Luis, que está aquí entre el público también. Efectivamente. Y decir que ese día también murió el periodista Julio Anguita Parrado, alcanzado por un misil iraquí que estaba empotrado en el ejército yanqui. Sí, ahora han salido unas imágenes también de lo que ha hecho Estados Unidos en Irak. Y un 7 de abril del 2010 es el segundo programa de Sputnik Basket Time. Y vamos a empezar con un tema. Hoy la selección de música la ha hecho el Indio, Gruta 77. 16J y de Gruta 77. Y este es un tema que se llama Basket Case y es de Green Day. Después ya empezamos. Time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like I'm sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blue, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm taking it up. Am I just paranoid? Am I not grandes referencias del baloncesto, por muchos motivos, no solo por el aspecto deportivo, sino en cierta medida también por el aspecto pedagógico, al menos para muchos de nosotros que estamos relacionados con el estudiantes, muchos de los que estamos aquí y que hacemos este programa. Y para nosotros, desde luego, es un verdadero privilegio tener a Pepu Hernández al otro lado del teléfono para este segundo programa. No sé si estás ahí, Pepu, si nos oyes. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero felicitarte un poco porque para todos ha sido muy ilusionante, y supongo que para ti el primero, el desembarco en un banquillo del ACB de nuevo, y en un banquillo con tanta calidad humana y deportiva como es el de la Peña. No sé si echabas de menos entrenar. Bueno, sí, lógicamente me apetecía, ¿no? Volver otra vez a la competición, a las canchas, al entrenamiento. La verdad es que lo estoy pasando bien en estos días. También son días un poco extraños, ¿no? Pues por reconocer un nuevo club y reconocer un nuevo equipo, pero y sobre todo en unas circunstancias que a lo mejor no son las idóneas, ¿no? Cuando tomas una responsabilidad a mitad de temporada. Pero la verdad es que lo estoy pasando bien y tenía ganas y bueno, yo creo que pues me lo estoy pasando bien en este momento. Ajá. Hablabas de coger el equipo a mitad de temporada. ¿Cómo ha sido un poco ese trasvase de poderes con el anterior entrenador? Bueno, primero hay que tener en cuenta pues eso, que cuando un club o un equipo toma la determinación de cambiar un entrenador a mitad de temporada, pues siempre es por algún motivo, pues bueno, duro, difícil, complicado, y que por una circunstancia, pues bueno, que no es la habitual, ¿no?, en el transcurso de una temporada. Entonces, bueno, lo que sí hay que hacer y lo que yo he pensado es pues eso, actuar sin prejuicios, tratando de hacer lo que siempre he intentado, que es ayudar a un grupo de jugadores para que las cosas pues haya una buena puesta en común y se pueda trabajar y se siga en competición y atendiendo las exigencias lógicas de cada equipo de baloncesto y sobre todo pues de un club especial como es el Juventud de Badalona. También, ¿no? Hablas de un club especial como el Juventud, que precisamente, además, y hay que felicitarlo desde aquí, cumple este año 80 años, si no me equivoco. ¿Cuáles han sido tus primeras sensaciones? Porque claro, una cosa es verlo un poco desde fuera, conocer un poco, y otra cosa es vivirlo desde dentro, ¿no? Un club tan mítico como el como sí, la sí, porque independientemente de lo que yo pudiera conocer de Juventud, que era bastante, ¿no? Porque bueno, tengo buenos amigos, hemos visitado mucho este club y en otros momentos y a lo largo de la historia, ¿no? Pues al final pues un equipo tan histórico como es el Juventud de Badalona, que puede tener pues eso casi una, bueno, no solamente un montón de años, ¿no?, funcionando, y sino que también siempre en la primera línea, pues lógicamente pues ves también que hay algunas cosas que tú pensabas que eran así y resulta que no, que van cambiando, ¿no? La verdad es que se vive el baloncesto de una manera muy especial, una cantidad de equipos tremendos, un trabajo por el baloncesto y por la cantera brutal, ¿no? Y sobre todo pues porque está en una ciudad que vive el baloncesto constantemente, ¿no? Quizá en ciudades como Barcelona, como Madrid o en otras ciudades pues queda un poquito más difuminado el aspecto baloncesto que en Badalona. Badalona es una ciudad del baloncesto y no solamente es un título. ¿Y cómo te has sentido acogido en ese ambiente que describes de una ciudad que vive para el baloncesto? Bueno, pues muy bien, ¿no? Afortunadamente y además de una forma muy amable, ¿no? Y pues toda la gente del club y gente que pues ya conocía en Badalona pues me están ayudando mucho en ese sentido, ¿no? Para sentirme cómodo, para que esté bien y para, bueno, pues cada día, ¿no? Ir conociendo un poquito más de los aspectos fundamentales del club. Uh-huh. Y yendo un poco al equipo, ¿qué objetivos os habéis marcado? Porque bueno, la Peña fue un equipo que empezó muy fuerte, ¿no? Que uh-huh. generó muy buenas sensaciones, luego tuvo un bache de juego, de resultados, que alcanzó un poco a las navidades, febrero más o menos, hasta uh-huh. que tú entras. Habéis tenido buenos resultados en ACB, el otro día perdisteis, competición uh-huh. europea, un poco en qué onda estáis ahora mismo. Bueno, pues básicamente lo que he encontrado es un equipo que tenía y tiene muchas ganas, ¿no? De hacer el baloncesto que hizo al principio de temporada, que por un motivo o por otro, nunca sabes exactamente por qué, por alguna lesión o por alguna mala racha de resultados o por alguna circunstancia, pues ha dejado de tener esas prestaciones que tuvo al principio de temporada y estamos tratando otra vez, bueno, de recuperar esas buenas sensaciones, las sensaciones de jugar un baloncesto muy sólido, de intentar otra vez estar en competición. Y sobre todo, pues bueno, intentar también meternos en playoff, ¿no? Que yo creo que es un objetivo primordial para un equipo como el Juventud. Uh-huh. Independientemente de que Juventud este año no solamente está haciendo honor a su nombre, ¿no? Porque realmente el equipo es muy joven. Uh-huh. Tiene los jugadores, por así decirlo, los veteranos, ninguno sobrepasa los 30. Y lógicamente hay una experiencia en ellos, pero falta quizá también la experiencia competitiva de muchos otros jugadores jóvenes en el equipo que, lógicamente, la van adquiriendo y ya llevan años, alguno de ellos ya lleva años en la competición, pero cuando las cosas se ponen complicadas, difíciles, que siempre ocurre en un momento de la temporada donde todos los equipos aprietan, pues posiblemente todavía tengamos algunas debilidades en ese sentido. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se gestiona una plantilla en la que hay, pues un poco lo que tú comentabas, ¿no? Hay gente muy joven que viene de la cantera y que tiene una responsabilidad especial también en relación con el club, jugadores más experimentados dentro de la CB como Bueno o Hernández Sonseca, y jugadores norteamericanos que, bueno, son referencia, pero digamos que juegan en otras ligas, por decirlo de alguna forma, en relación con el equipo. ¿Cómo se combina y cómo se gestiona ese grupo? Bueno, no es un equipo, por así decirlo, pero como otros muchos, ¿no? Yo creo que en la Liga CB, si te das cuenta, la procedencia, sean del propio club como jugadores jóvenes, como de distintas ligas que vienen, jugadores que llevan un mayor número de años y que pueden conocer un poquito más la forma de pensar y la filosofía del equipo y del club, bueno, no es fácil la puesta en común. Por empezar ya, pues quizá por el idioma de cada uno, ¿no? O sea, para mí es imprescindible la buena comunicación y la comunicación y que todos sepamos lo que queremos, y en muchas ocasiones pues se puede encontrar una dificultad, ¿no? Para entender realmente, ¿no? Nosotros tenemos pues un par de jugadores serbios, tenemos algunos jugadores que proceden de Francia, o su lengua materna es francés, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que tratamos todos de ponernos en común pero no siempre es fácil y sencillo hacerlo. Uh-huh. Y hay una línea de comunicación común entre los propios jugadores, me refiero, ya no tanto entre el cuerpo técnico y lo que serían los jugadores, sino si existe esa sintonía, ¿no? Porque al principio la Peña fue un equipo que empezó muy fuerte, que parecía que había una sincronía casi perfecta entre sus jugadores, un juego muy rápido, grandes tiradores, etcétera, etcétera. Sí. Y no sé si ha habido luego otros momentos en los que parecía que había, que caminaba un poco a diferente ritmo, ¿no? Es posible que haya ocurrido, pues bueno, en un momento determinado, pues las cosas que están, la puesta en común que está bien y que va acompañando con los resultados, pues bueno, tiende, ¿no?, a que eso se consolide, pero cualquier accidente, si no está bien cerrado un equipo, cualquier accidente, cualquier problema, cualquier dificultad, pues te hace a plantear nuevas dudas, ¿no? Y bueno, yo creo que la línea de comunicación de los jugadores está muy bien, ¿no?, y es amplia y está perfectamente consolidada. Lo que hace falta, pues eso también, también en estas circunstancias nosotros estamos introduciendo quizá muchas novedades o algunas novedades con respecto a nuestro juego, con respecto a la línea que queremos aportar a consolidar y a ser más fuertes, ¿no?, en el aspecto defensivo, no solamente depender quizá del lanzamiento exterior para jugar al baloncesto y para ganar, ¿no? Y entonces, pues bueno, esas dificultades pues pueden entrañar también algunos pequeños accidentes que podemos estar teniendo ahora, ¿no?, en forma de malos resultados o en forma de partidos no completados y redondeados, ¿no? Eso te quería preguntar un poco, ya por cerrar un poco el ciclo de la peña y hablar de otros asuntos relacionados con el baloncesto. ¿Cuáles son un poco las señas de identidad del equipo actual del Juventud? Estabas hablando ahora de un trabajo fuerte en defensa que apoyara el ataque, pero un poco, ¿cuáles son las coordenadas sobre las que se trabaja? Bueno, yo creo que las características de un equipo como el La Peña este año, ¿no? Es un equipo joven, es un equipo que puede y debe correr mucho más la cancha, pero claro, no va a correr la cancha si no hace un buen trabajo atrás, si no hace una buena defensa, si no se asegura los rebotes, ¿no? Entonces, para mí una de las cuestiones importantes es cada vez aumentar más las prestaciones del equipo en el contraataque y en el juego veloz, casi sin las defensas formadas, y después ser expertos e inteligentes y prácticos en el juego de 5 contra 5, ¿no? Básicamente, pues es lo que pretenden cada uno de los equipos en la Liga CB y en la Liga y en las competiciones europeas, pero que muchas veces es difícil de conseguir eso, ¿no? Ahora mismo pues estamos tratando de ponernos en común en los trabajos defensivos y a partir de ahí pues crecer para ser cada vez mejores en el ataque. Ajá. Vamos a hacer una pequeñísima pausa con un tema que te dedica o que te quiere dedicar el Indio, que es un miembro de la Peña 16J, aficionado del Estudiantes y socio. Para hablar luego brevemente también de otros aspectos del baloncesto. Juanma, ¿cuál es el tema que ha preparado el Indio para Pepu? Bueno, el tema que ha preparado el Indio para Pepu es Agradecido, de Rosendo, una versión que interpretan los Nikis, y creo que no hay que decir nada más. Ahí va. Que hace el programa, también miembro de la 16J, como el Indio que ha seleccionado esta canción, quería comentarte un asunto. Bueno, yo quería hacerte una pregunta. Sí. Y era, bueno, te he visto últimamente actuar, y no es por tirarnos flores, pero nosotros fuimos los que te descubrimos como actor, y quería preguntarte si tienes pensado dedicarte a esto, porque últimamente te proliferas bastante. Ya. No he pensado en eso, pero la verdad es que disfruté y me lo pasé muy bien, ¿no? Es que... Bueno, el caso es eso, ¿no? Si nos reímos de nosotros mismos, pues yo creo que es más fácil no entender otra serie de cosas. Y quizá algunos oyentes no lo sepan, pero Pepu actuó en el Teatro Alfil, en una obra que se organizó en apoyo a los estudiantes. Va a ser una historia muy larga de comentar, pero básicamente... Y también has protagonizado un corto, ¿no?, sobre la cantera y la formación, los padres y tal. Sí, sobre todo pues son los problemas que tienen quizá los chicos, ¿no?, que juegan al baloncesto cuando quizá tienen una presión extra, ¿no? Y esa presión pues puede estar incluso en su propia familia, ¿no? Y la verdad es que, bueno, para mí fue gratificante cuando leí aquel guión, ¿no? Simplemente me pidieron que si podía echarles una mano en, bueno, en contactos y cosas así, pero en un momento determinado me dijeron, oye, ¿por qué no haces tú un papel, ¿no? Y pues, bueno, estupendo, ¿no? Y hice el papel del entrenador y tuve la oportunidad de estar con el grupo de chavales, ¿no? Y oír cómo hablan, y yo creo que también el corto refleja, ¿no? Cómo hablan los chicos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus inquietudes, y lo mucho que les gusta el baloncesto, pero también les gusta de aquella manera, ¿no? De la manera en que, bueno, que es un deporte, que es algo para disfrutar, que es algo para aprender, pero que no tiene que representar ningún drama, ¿no? Como en muchos casos puede pasar por las mismas familias, ¿no? Por la presión que las propias familias o los padres pues pueden ejercer sobre los chicos en formación. Oye, ¿te han ofrecido más papeles? ¿Te vamos a ver en alguna saga? No, de momento no, está bien así. Oye, comentabas un poco lo de la relación de los padres en el mundo de baloncesto, cantera, formación. ¿Tú como padre, cómo crees que hay que gestionar este tipo de asuntos? Bueno, ¿cómo se está gestionando? La verdad es que soy padre y soy entrenador, ¿no? Entonces, mi hija me lo dejó muy claro a los 9 años, cuando yo un día estaba pues en la cancha de casa, ¿no? Tratando ahí con una canastita, ¿no? De decirle, oye, pues mira, pivota así o pivota asado. Y entonces mi hija me dijo, oye, mira, esto no me lo ha dicho mi entrenador. Entonces, claro, ella quiere que su padre sea su padre y que su entrenador sea su entrenador, ¿no? Ajá. No quieren andar mezclando cosas, ¿no? Eso para mí fue pues muy muy muy clarificador, ¿no? Esa cuestión me lo dijo muy muy clarito, y lo que hay que hacer es eso: los padres tienen que colaborar con los entrenadores, los profesores con los padres con los profesores. Yo creo que es un triángulo básico, ¿no? Padre, entrenador, profesor, pues por la formación de cualquier chico y chica que quiera jugar al baloncesto, que quiera estudiar con tranquilidad, ¿no? Ajá. Me gustaba mucho que en una entrevista comentabas una vez que en el Ramiro habías aprendido matemáticas, latín, griego, lengua, literatura y baloncesto, ¿no? Sí, para mí ha sido una asignatura más. Y bueno, yo creo que de todas las asignaturas pues puedes aprender algo y tener una cierta cultura y tener, bueno, cosas de las que hablar, pero claro, el baloncesto me ha enseñado otras muchas cosas, ¿no? El baloncesto me ha dado la oportunidad también de estar con mis amigos, me ha dado la oportunidad de aprender una forma distinta de competición, me ha dado la oportunidad de aprender también, si acaso eso se llega a aprender del todo, ¿no? A trabajar en equipo, ¿no? Y yo creo que también ha sido una asignatura muy importante, ¿no? La formación. Uh-huh. Te hemos visto este año en muchos partidos en el Madrid Arena y supongo que seguirás siguiendo más o menos la evolución, el desarrollo del Estudiantes, y no solo del primer equipo, sino de todo lo que se cuece en el Magariños, en el Ramiro. ¿Qué sensaciones te produce? Bueno, pues es una sensación también tranquilizadora, ¿no? Lo que está ocurriendo, yo creo que en este momento, pues es una sensación de, bueno, de un cierto bueno, inquietud económica, por así decirlo, pero nada más, ¿no? Yo creo que las inquietudes económicas pues han sido una forma también de vida en el Estudiantes durante mucho tiempo, pero lo importante es que no haya una inquietud social, que no haya un conflicto constante como lo que yo creo que ha habido en los últimos años, y entonces esa tranquilidad pues también está trayendo una cierta tranquilidad al primer equipo, ¿no? El primer equipo también lo ha conseguido, ¿no? Porque lo han trabajado y han trabajado mucho y muy duro para ello, ¿no? Para estar en una situación más cómoda y por lo menos no con los nervios y situaciones trágicas y dramáticas, ¿no? Como las que en los últimos años se habían vivido. Uh-huh. ¿Y cómo ves ¿tú crees que el Estudiantes tiene capacidad de entrar en playoff? ¿Cómo valoras? Sí, lo ha estado demostrando, ¿no? Lo está demostrando. Un enemigo casi, ¿no? Directo de la Hay que ver ahora qué es lo que ocurre en este final de temporada, ¿no? O en este momento, pero yo creo que sí, se ha hecho un muy buen trabajo y de momento pues hay una cierta ventaja. Uh-huh. Cambiando un poco de tema, el año pasado en la minicopa de Madrid, no en esta última Copa del Rey, sino en la anterior, recuerdo que comentabas algo acerca de cómo habías visto entrenar a Navarro, cómo se fabricaba tiros entrenándose, tiros como imposibles, tal. Hace poco, en la Euroliga, en la competición contra el Real Madrid, se comentaba la racha negativa de Navarro, que llevaba 0 de 15 en triples. ¿Cómo crees que se recuperan sensaciones para que luego Navarro vuelva a ser un jugador letal, súper determinante en el tercer y el cuarto partido? Tú que le conoces de cerca, que le has visto entrenar. Sí. Bueno, primero yo creo que en primer lugar, pues eso, relativizando, ¿no? El tipo de jugador que de Juan Carlos Navarro es un tipo de jugador muy especial, ¿no? Si queremos buscarle algún doble o algún paralelismo, yo creo que es muy difícil, ¿no? Es una característica muy especial, disfruta tanto jugando al baloncesto, y yo pienso que es el típico tirador que solamente se recupera tirando, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento determinado podrá fallar, pero yo creo que le afectan relativamente, no creo que vaya a, como se dice, comerse el coco en exceso, ¿no? Y que eso pueda perjudicarle, y realmente, pues bueno, sabiendo que está haciendo bien su trabajo, sabiendo que está buscando siempre la mejor preparación, y la mejor preparación del partido, pues llegaría, ¿no? Como llegó el momento de volver a meterlas, ¿no? Pues nada, con toda la tranquilidad del mundo. Tenemos aquí con nosotros también a Frank Guillén, y te quería hacer una pregunta. Hola, Pepo, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo te quería hacer una pregunta acerca de algo que es más una sensación que una realidad, por si me la vas a constatar, porque fíjate que han sonado equipos para que pudieses ir, son en su de Unicaja, otros muchos acercamientos de otros equipos, pero todos teníamos la sensación, o por lo menos yo fehacientemente, de que si había un equipo fuera de Estudiantes al que Pepu podía apuntar, o que por lo menos pegaba, entre comillas, para Pepu, ese era la Peña. ¿Tú también tenías esa sensación interior de que fuera de Estudiantes, que evidentemente es tu equipo y el equipo pues en el que te has criado y lo has hecho todo, también la Peña podía adaptarse muy bien y ser la horma de tu zapato casi? Bueno, no me cabe duda, ¿no? Realmente si hay un equipo que se puede parecer a otro, sí es cierto, ¿no? Se salvan las diferencias como las que hay, ¿no? Pues puede haberlas históricamente, puede haberlas por exigencias, por resultados, por otras muchas cosas, pero la verdad es que son dos equipos de formación, son dos equipos de baloncesto, y así me lo decían hace muchísimos años cuando pues Ángel y yo veníamos a ver algún partido de la Peña cuando jugamos contra el Barcelona y nos acercamos a ver algún partido de cantera a la Peña, nos decían, hombre, los del Estudiantes, nosotros sí que somos Estudiantes y Juventud, sí que somos dos equipos de baloncesto, ¿no? Ellos sabían por qué lo decían, ¿no? Quizá por lo os lo podéis imaginar, ¿no? Por los de fútbol que estaban al lado, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, hay una lógica sensación de paralelismo, y bueno, yo creo que además son dos clubes que viven el baloncesto de una forma muy especial, con sus mentalidades y con sus filosofías, yo creo que bueno, en algunos casos distintas, pero que se pueden complementar, sí. Un poco te vamos a dejar descansar. ¿Hola? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Mira, que vamos a ir cerrando, te vamos a dejar descansar, pero un par de preguntas que nos han hecho unos seguidores del blog que tenemos como un poco en paralelo con el programa de radio. Una es acerca de si sigues la Liga Universitaria Estadounidense, que no sé si sabrás que ha sido hace poco la final. Sí. Y si, ¿qué baloncestos un poco son los que a ti te gustan más allá de la ACB? Bueno, pues me gustaría realmente poder seguir mucho más la Liga Universitaria, ¿no? Los partidos no los he visto, los solía y los suelo ver, pero bueno, ahora estoy en una situación, en una etapa, pues quizá, pues mucho más volcado con mi trabajo directamente, y tengo poco tiempo, ¿no? Pues para echar un ojo a otras cosas, ¿no? Pero sí, me gusta mucho el baloncesto universitario, no me gusta tanto la NBA, sé que lo bueno hay que verlo y lo suelo ver, ¿no? Cuando hay alguna cosa realmente interesante, pero por supuesto me gusta todo el baloncesto europeo, ¿no? El baloncesto que se juega en la ACB y el baloncesto que se juega en Europa, creo que es, para mí, muchísimo más atractivo en general que lo de la NBA, aunque no descarto que, por supuesto, en la NBA hay algunos momentos, algunos partidos, algunas competiciones que son realmente interesantes. ¿Y te consideras seguidor de algún equipo? No especialmente. Me gusta ver cómo hacen su trabajo, ¿no? Los jugadores españoles que tenemos en la NBA, y sobre todo quizá me identifico más con jugadores que con equipos, ¿no? Hay algún jugador de la NBA que me gusta especialmente. Ajá. Y por supuesto también me gusta algún trabajo, ¿no? De algunos entrenadores universitarios. Ajá. Ya para terminar, y es que te tenemos puesto en la sintonía, bueno, tenemos una sintonía que es una mezcla de músicas, declaraciones variadas, y tenemos la famosa frase de baloncesto. ¿Tú crees que desde el Mundial hasta ahora todo lo que podía significar aquella declaración se ha sabido gestionar en este país? Y hablo de un poco de lo que comentabas tú antes, padres, sociedad, canteras, clubs, ACBs, Federación Española de Baloncesto. ¿Tú crees que eso se ha sabido gestionar? ¿Que ha habido una cultura del baloncesto, del deporte o de todo? Yo creo que en algunos aspectos sí, y voy a tratar de resumirlo si puedo, ¿no? Si puedo. Mira, cuando yo dije eso, yo lo que estaba pensando es en qué bien me lo he pasado con el baloncesto, y les deseo mucho baloncesto a todos, ¿no? Entonces, sí es cierto que ha habido más baloncesto, ha habido buenas sensaciones, ha habido gente que se ha acercado a este deporte, ha habido también, como diría yo, también un contrato, ¿no?, entre jugadores, selección, aficionados y no aficionados al deporte. Yo creo que eso ha sido muy importante, pero también tengo la sensación de que se han dejado pasar oportunidades, para que pues realmente el país campeón del mundo, actual campeón del mundo, tenga un nivel de baloncesto en todas, absolutamente todas las categorías y también en la formación, nivel de campeón del mundo, ¿no? Y yo creo que eso no se ha conseguido, ¿no? Yo creo que de los éxitos de la selección o de los buenos resultados o de las buenas sensaciones que han tenido sobre la sociedad, es posible que no haya revertido, ¿no? No haya llegado, la inversión no haya sido lo suficientemente fuerte para que el baloncesto de base o la estructura baloncestística del país sea lo fuerte y lo potente que debía ser. Bueno, Pepo, muchísimas gracias por prestarnos atención. Aquí en este modesto estudio de grabación, aparte de Fran Guillén, Juanma, Santi Escribano, está también Rodman, está Rusty, está mucha gente del Estudiantes, está Masca, Luis, bueno, todos, está Ángel, estamos, Ángel Goñi, está aquí. Estamos todos muy contentos pues de esta nueva etapa en La Peña. Te deseamos el mayor de los éxitos y que nos veamos en las finales, claro, el estudiante se vive La Peña. Pues, aquí, ojalá sea así. Que muchísimas gracias a todos y bueno, un abrazo y además que felicidades por vuestro trabajo. Venga, muchísimas gracias, Ángel. Pues, joder. Chao. Hasta pronto. Chao.